Aún no te lo había dicho. Me gusta decirte las cosas con música. Te quiero. Música diferente, para gente diferente. Onda 10. Así que me gustaría que no lo olvidases nunca.